besándote. Ritmo de cumbia, la suave brisa besa tu piel. Tu cuerpo busca desesperado tu cuerpo de mujer para sentir ese calor sobre mi piel. En esa playa quedó el recuerdo de nuestro amor que llevaré aquí guardado, aquí en mi corazón. Besarte así, amarte así, hasta morir de amor. Ritmo de cumbia, noche de estrellas, y el dulce recuerdo de nuestro amor se quedó en la arena. Quedó en la arena. Se quedó en la arena.